La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 27 de septiembre. La iglesia celebra la memoria de un santo muy querido, San Vicente de Paúl, presbítero. Es el fundador de los Padres de la Misión. Quizá conocemos menos, pero conocemos más, de las Hijas de la Caridad. Es uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII. Pero más que nada es ese gran ejemplo, ese tipo consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? Porque ha descubierto los rasgos de Jesucristo en cada persona que sufre. Vicente nació el año 1581 y murió el año 1660. Escuchemos lo que él escuchó y vivió. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Vayamos al texto, en su contexto, y vayamos también a nuestro texto, al texto de nuestra vida y a nuestro entorno. Esta es la parte final del capítulo 9. No, todavía escucharemos el día de mañana, pero es parte del capítulo 9, de la parte final. Y hoy termina el relato que nos ha hecho Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea. A partir de mañana se inicia su viaje a Jerusalén. Es como construye su evangelio Lucas. Y esto va a ser muy importante porque el evangelio es buena noticia de ida y de venida. De ida desde Galilea hasta Jerusalén y desde Jerusalén hasta la Jerusalén celestial. ¿Recuerdan el sábado pasado, cuando Jesús anunció a los suyos la muerte que le esperaba? Dice: ellos no entendieron estas palabras. Y hoy precisamente tenemos la prueba de esta cerrazón, de esta ignorancia, o no sé si haya habido otras intenciones. El tema, estaban discutiendo quién es el más importante. Todavía no han comprendido el mensaje de Jesús. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es el Mesías. Pero su mesianismo pasa por la entrega de sí mismo y por lo tanto también nosotros, sus seguidores, debemos tener esta misma actitud de apertura. Qué importante, ¿no? Imagino que en muchas ocasiones, como decimos, le sacaron el tapón a Jesús. Tuvo que mostrar su paciencia, y no solo con los enemigos, sino también con sus seguidores más cercanos. Y esto también nos dice que la fe va madurando poco a poco. que no viene completa en una caja cerradita, ¿no? Y ábrela y ya lo tienes todo. No, la fe es un don, sí, pero de parte nuestra es un proceso, es un caminar. Hoy tenemos pues un episodio muy especial. Además, la parte final del texto, pues tendríamos que añadir, añadir los celos. Sí, sí, los celos que Juan siente, de que otro que echa demonios en nombre de Jesús, si es que no anda con nosotros. Y pues, va Juan por ese camino más fácil, porque es más fácil desautorizar al exorcista intruso. Jesús los corrige una vez más. No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Vayamos al texto de nuestra vida y al entorno de nuestra vida. Y yo los invito a que esto lo miremos desde San Vicente de Paúl, este gran santo de nuestro tiempo. Y son realidades muy humanas, ¿eh? ¿Por qué? Porque en todo grupo humano siempre hay más de una persona que quiere estar por encima de los demás. Es decir, quiere ser el mayor. Y es lo que relata Lucas, ¿eh? Entre los discípulos y entre la comunidad a la cual estaba sirviendo. Y este deseo, ¿qué diríamos? Hace mucho mal en las comunidades. Porque una persona así no admite competidores. Más aún, a cualquier otro que busque lo mismo, automáticamente se le percibe como un rival. Y ojalá se quedara ahí nada más, ¿no? Sino que va más allá, un rival hay que eliminar. Si no físicamente, muchas veces al menos, de manera simbólica. Y esto sucede conscientemente e inconscientemente. ¿Qué solución? Según Lucas, el único modo de ser grande es haciéndose pequeño, eliminando cualquier aire de grandeza. Y de este modo termina siendo grande. Qué curioso es la paradoja, ¿no? Termina siendo grande el que no pretende serlo. Más aún, es grande el que es como un niño. Y en la antigüedad, el niño no poseía derechos. Tampoco estaba en condiciones de exigir compensación a cambio de lo realizado. De ahí pues que es grande, según el Evangelio, quien es capaz de hacer el bien solamente por el hecho de realizarlo. Sin mancillar sus acciones como estrategia para estar por encima de los demás. Pienso en San Vicente. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué vivió la caridad cristiana hasta el extremo? Porque veía los rasgos de Jesucristo en cada persona que sufría. El Evangelio es vida. El Evangelio también es motivación para vivir plenamente. Inician esos últimos días del mes de septiembre, mes de la patria. Inicia esta semana laboral, unos días de septiembre y otros días, los primeros días del mes de octubre. Buen día, buena semana.